Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. En este sabadito alegre, 19 de octubre, pues fin de semana, a disfrutar. Tenemos un tema y una conversación que usted no se la puede perder. Estamos aquí con el recién desempacado pues emprendedor que se acaba de llevar un premio latinoamericano al emprendurismo, el ingeniero Fernando Santa Cruz. Él es pues patrocinador nuestro aquí en Fórmula de los Negocios. Él es director general de Adibor y de Logismic. Y bueno, Fernando, pues te doy la más cordial bienvenida en esta emisión de Fórmula en los Negocios. ¿Cómo estás? Hola, Roberto, pues muy contento. Antes que nada, saludar a la audiencia. Muchas gracias. Sí, como bien dices, pues estamos llegando hace unos días de Uruguay, que fuimos a participar y a recibir un premio como emprendedor latinoamericano 2019. Organizado por Scala, que Scala es una organización que agrupa a fondos de inversión y a redes de inversión en Latinoamérica, y por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que es el promotor de estas redes y que presenta este premio junto con Scala, y de la cual estamos pues muy contentos de haber participado, de haber pues estado en el final y pues de haber obtenido un premio muy interesante. ¿Te llevaste el premio mayor? Bueno, no sé. Ahorita te voy a comentar un poquito. Realmente hubo una convocatoria internacional. Nosotros, como hemos platicado a los amigos que nos escuchan frecuentemente aquí los sábados, tenemos dos unidades de negocio. Adibor, que atendemos a nuestros clientes a través de 5 oficinas aquí en el país. Con temas de estrategia digital, los ayudamos a aprovechar al máximo el internet en modelos de negocio, campañas digitales y demás, ¿no? Y Agroware Logismic, que en Logismic tenemos soluciones para el campo. En este tema, con este proyecto fue el que participamos. Agroware es una tecnología que hemos venido desarrollando ya por casi 5 años. Y se hizo una convocatoria latinoamericana. Afortunadamente fuimos el finalista de México. Hubieron dos finalistas de Colombia, uno de Chile y uno de Colombia, Chile, y uno de Uruguay, si mal no recuerdo, ¿no? Con temas de salud, con temas de eventos, con temas de prevención de accidentes y en nuestro caso de agricultura, que es lo que hemos venido haciendo. Y pues ya por solo hecho pues de haber llegado a la final entre de cientos de participantes, entre estos 5 finalistas, pues nos fuimos ya ganadores a tener un encuentro y un viaje al Work Entrepreneur Forum, que se organiza en Israel el próximo año. Entonces, la verdad estamos muy contentos. Todavía hoy estaba revisando un poco la agenda y vamos a estar 10 días en Israel en este evento, donde pues vamos a revisar todo el ecosistema de empresas de tecnología, obviamente el evento y también reuniones de trabajo con empresas, en este caso relacionadas con agricultura, que déjame decirte para los amigos, igual que tal vez no pudieran tener el contexto, Israel es líder en el tema de desarrollo tecnológico de agricultura, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, yo lo supe con relación a la tecnología de mallas para invernaderos. Sí. Sea, ellos tienen la tecnología top en diseño de invernaderos, mallas y todas las técnicas agropecuarias, invernadero, pero de hace varios años. Es correcto, desde hace muchos años ellos han estado trabajando en todo lo que es desarrollo tecnológico para la agricultura, pensado en un mercado global. Y pues la intención en esta próxima etapa del proyecto y de este premio que hemos recibido, pues es buscar alianzas estratégicas con empresas israelíes para poder tener pues una penetración mucho más importante y una oferta mucho más robusta que complemente a nuestra solución, ¿no? Para atender principalmente al mercado, desde luego, de México, pero bueno, al mercado latinoamericano y global, ¿no? Que esa es parte, creo que, de lo que pues se detectaron primera mano, pues el problema que estamos buscando resolver y ayudar a los agricultores en todos los temas de su trazabilidad, en sus procesos de certificación y en su rentabilidad en la rentabilidad de sus cultivos, ayudarlos que tengan una gestión óptima de sus recursos de producción y sus recursos administrativos y financieros, ¿no? Pensado en el mercado latinoamericano y con una visión hacia una expansión hacia el mercado de África, ¿no? Que esos son los dos polos que de manera inicial visualizamos. Que se dice muy rápido, pero es muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo. Solamente México es un gran actor en el tema de agricultura. El año pasado México, como exportador, exportó por arriba de $38,500 millones, que es una cifra que a veces el número no nos dice tanto, pero poniéndolo en contexto, es la tercera fuente de ingresos de dólares al país, agroindustria, solamente detrás de automotriz y de las remesas de nuestros compatriotas mexicanos, ¿no? Genera más dólares para México que el turismo, genera más dólares que el petróleo. Entonces, algo tan icónico para México como el turismo o el petróleo, a veces pasa desapercibido la importancia de la agroindustria del país, ¿no? Y es algo que a veces en zonas como Yucatán, donde estamos muy estrechas al turismo, pues pensamos que la agricultura la hemos visto muchas veces como un tema de social exclusivamente, de sobrevivencia, cuando para nada es así, sobre todo en el centro y en el norte. O sea, la agricultura, afortunadamente, hemos sido bendecidos con tierra muy fértil, con agua, con recursos. Y hay estados que están haciendo bien el trabajo, que le están apostando muy fuerte a la agricultura, estados como Jalisco, como Guanajuato, como Querétaro, como Sinaloa, Coahuila, entre varios otros. Y pues qué más me gustaría estar viendo este tema igual en Yucatán muy pronto, ¿no? Oye, y bueno, es interesante porque participaste con emprendedores de todo el mundo, sí. Por lo que veo, principalmente en Latinoamérica, obviamente, pero en temas sensibles del desarrollo económico a nivel mundial. Estás hablando del área alimenticia, que es donde trabajas tú con Agroware. Pero ¿por qué ir a Israel? O sea, ellos participaron. ¿Cómo participa Israel en este juego de premiar a las empresas emprendedoras en términos de desarrollo de software o tecnologías de la información, ¿no? Claro, sí, la decisión del premio, de cuál iba a ser el premio, fue una decisión tanto del Banco Interamericano como de Scala, ¿no? Lo que busca esta organización que desarrolló el evento, creo que hay mucho para platicar hoy, porque por un lado podemos platicar de los temas que se abordaron en el evento, que fueron temas de inversión de capital de riesgo, de venture capital, de redes de inversionistas, de la inversión en Latinoamérica. Ajá. Pero la visión de la organización fue cómo podemos darles herramientas, relacionamiento y exposición en un mercado global a los participantes que ya llegaron a este nivel de madurez, ¿no? Okay, y la intención era llevarnos al Foro Mundial de Emprendimiento en Israel, que afortunadamente para mí, Israel es un líder tecnológico en agricultura, ¿no? Entonces creo que hasta esa misma decisión me benefició que coincida que haya sido en ese país. Afortunadamente hay otros participantes que también van a ir, que están en otro tema, pero bueno, fue parte de la búsqueda de impulsar a estos mismos emprendimientos. Pero bueno, vas a La Mata, donde Digo, tu desarrollo se va a medir con el top de la tecnología en ese sentido de lo que desarrollas, ¿no? Totalmente. Y esto me imagino que te abre oportunidades a tu negocio, pues a nivel mundial. Sí, totalmente. Tal vez en los próximos blogs ahorita podemos platicar un poquito de la visión de por qué participamos, igual platicar un poco del tema del emprendimiento para otros empresarios jóvenes o no tan jóvenes que estén en este tema, y cómo pueden ellos igual involucrarse en estas dinámicas. Y platicar desde muchas cosas, desde el tema de Uruguay, de cómo es como país, hasta el tema de la inversión de capital y temas muy interesantes que me tocaron ver esta semana. Mucho, ¿no? Que platicarnos, no se me vaya, amigos. Y ojo aquí a todos los empresarios, emprendedores, que piensan que no hay posibilidades de llegarle al mundo. Esto es un ejemplo claro. Así es de que no se me vaya, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Todavía, mire, rebasando 30 grados la temperatura, crioterapéutico el asunto, sobre todo el fin de semana. Carga hielera para todos lados para mantenerse hidratado y a disfrutar el fin de semana, sobre todo las noches. Tuvimos una luna en la semana preciosa. Ya sabe que octubre es un mes muy lindo aquí en Yucatán, en Mérida en específico, y pues lo invito a que disfrute ya de una temporada, pues ya que se acaben los huracanes, que ha sido baja, la lluvia también ha estado baja, pero vamos a una de las etapas más hermosas de la ciudad de Mérida. Por lo pronto, quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Es una empresa naviera de servicios de envío de carga. Fue fundada en 1984. Actualmente cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria o equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699-355519 o métete a su página www.lineaships.com. Bien, regresamos aquí al estudio de Fórmula en los Negocios. Bueno, no antes sin dar las gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, y pues lo invito a estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, @enlosnegocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Estamos conversando con el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y que pues acaba de regresar de Uruguay, de Montevideo, donde le dieron un premio como el emprendedor latinoamericano del año 2019, y pues a todo lo que esto tiene, platícanos, Fer. Sí, la verdad es que fue una muy, muy grata experiencia. Yo, para ser muy honestos, normalmente no suelo registrarme a concursos ni estar participando en la ellos. La chamba no te deja. No, lo que pasa... lo que pasa es de que sí es el tema de estar enfocados en nuestros clientes, en el claro. en el producto, en el trabajo con el equipo todos los días, es la prioridad que normalmente hemos buscado tener, ¿no? Sin embargo, nos llegó una invitación de un grupo de inversionistas que con los que estamos platicando y me dijo, oye, sería muy la verdad el proyecto está muy interesante. Resuelve una necesidad primordial para nosotros como país y estoy seguro que esta visión que tienes y que se tiene con el producto, pues hay necesidades muy similares en otros países que lo hemos constatado, ¿no? Porque normalmente pues nos llegan de manera continua prospectos pues prácticamente de toda Latinoamérica por el tema de AgroWare. Y nos dimos cuenta también que pues está nuestra ruta de madurez, llegar a países como Ecuador, Colombia y Perú, que son jugadores importantes en los temas agrícolas, y que necesitábamos empezar a tener una mayor exposición en esos países. Correcto. Y empezar a buscar aliados o alianzas con socios, ya sea inversionistas o ya sea empresas que están atendiendo al sector, que de manera conjunta pudiésemos trabajar para hacer una propuesta específica para los países que nos interesan. O sea, esto dentro de la visión de que tienes de Logismic de llegar a otros países. Totalmente. O sea, está dentro de tu plan estratégico. Es correcto. Por decirlo así. Okay. Sí, es correcto. Entonces, en esa visión de decir, bueno, el participar... Y obviamente pues uno no sabe si va a ganar o no va a ganar. Claro, dice, pues no. Creo que nos puede poner en un buen referente. Es algo que normalmente no hacemos, pero creo que no está de más hacerlo. Y hicimos nuestra parte, aplicamos a la convocatoria, pasamos una serie de entrevistas, mandamos una revisada nuestro producto, se hizo una evaluación. Y después de varias semanas nos dieron la buena noticia de que habíamos seleccionados para estar en el evento final. Como finalistas. ¿No? Es correcto. Entonces, esto nos dio una pauta de buscar aprovechar al máximo ese viaje, esa exposición. Correcto. Tener muy claro cuál era la intención de viajar, porque fue un viaje bastante largo. Y también pues había muchos compromisos que teníamos que atender. Entonces tratamos de armar una agenda en la que pudiéramos aprovechar el evento y pues ahí empecé a tocar base claro. con colegas o amigos, muy buenos amigos que han tenido la oportunidad de tener una mayor exposición y haber participado en premios o conocer más la cultura latinoamericana. Entonces, con varios de ellos toqué base, les pedí consejos de cómo aprovechar mejor correcto, el evento, cómo correcto. Hacer mayor networking, cuál es la dinámica, cuál es la expectativa, tratar de conocer quiénes iban a estar allá, a qué se dedican, que creo que es algo muy importante para poder llegar bien preparado, conocer a la audiencia, conocer a los participantes, para poder aprovechar al máximo el evento. Entonces, afortunadamente, fueron muy generosos, me dieron muchas recomendaciones que me sirvieron mucho para preparar tanto la presentación final, el enfoque que debía de tener, hasta tratar de tener con antelación quiénes iban a estar en ese foro y buscar oportunidades de negocio, que lo que estamos claro. haciendo es... Pues buscar aliados en países muy específicos en los que nos interesa, con los que pudiésemos ser mancuerna, ¿no? Entonces, para que sigas desarrollando tu producto y tengas posibilidad de llegar a esas latitudes, ¿no? Es correcto. Oye, déjame, tengo una pregunta. ¿Cuánta gente o cuántos empresarios el foro? El foro, como ya hemos comentado, lo organiza Scala junto con el Banco Interamericano. Es un foro de inversión de capital de riesgo y de venture capital y de ángeles inversionistas. lo que busca es potenciar las redes de inversión en Latinoamérica, ¿no? Que cada vez trabajen de manera más coordinada, de manera más profesional, tanto los fondos de inversión, los inversionistas, los ángeles inversionistas. Wow, okay. Entonces, en el foro, pues básicamente era un foro con una temática muy enfocada a los procesos de inversión, cómo lo están haciendo en Europa, cómo lo están haciendo en África, cómo lo están haciendo en Reino Unido. Y hubieron exponentes de mucho nivel, desde la hija, por ejemplo, la nieta de Nelson Mandela, que nos platicó de cómo está en Sudáfrica el tema de emprendurismo y redes de inversión, hasta gente de Silicon Valley, que dentro de las primeras quejas y reclamos que nos hacía es que los latinoamericanos no estamos haciendo la tarea de manera suficiente, es decir, no estamos con mayor presencia en los polos de desarrollo tecnológico como un Silicon Valley, como polos de desarrollo. Lo hubieras invitado a Mérida, ¿no? Pues sí, bueno. Sí, definitivamente. Y es más, a partir de eso me quedé con varios temas que estamos tratando de avanzar en Canieti, del cual soy parte, porque definitivamente hay muchas oportunidades y otros países más aventados que nosotros y otros empresarios más aventados de nosotros. Y estoy hablando que nosotros como latinoamericanos lo están haciendo los hindús, lo están haciendo los chinos, lo están haciendo los europeos. Sí. Y nosotros, teniendo la gran cercanía que tenemos con un mercado gigantesco como el americano, pues seguimos creyéndola. En muchas cosas lo hemos hecho bien como en la exportación, pero en TI yo creo que hay mucho más que se puede hacer, ¿no? Y bueno, tú lo has enfatizado aquí en este programa desde hace muchos años y te felicito a dónde has llegado. Pero bueno, no se me vaya, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. En esta linda tarde de octubre aquí en Fórmula de los Negocios, a disfrutar el fin de semana. Gracias a usted por acompañarnos. Sé que va saliendo de trabajar, va en el automóvil cerrando el negocio, a disfrutar el fin de semana. Pero antes, quédese con nosotros que tenemos una conversación muy interesante. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Aditimper, que son somos los expertos en aislamiento térmico. Es la temporada, se acaba la temporada de lluvias, la temporada de huracanes, viene la temporada pues más fresca en Yucatán, y usted es cuando tiene que darle mantenimiento a su casa, a su oficina o a su negocio, todo relacionado con el aislamiento térmico. Y Aditimper te ofrece desde la construcción a la conversión con bovedillas, placas, paneles de poliestireno, calcretos, acabados y aislantes en perimetrales y el sistema de poliuterano, todos con las mejores marcas. Mire, Aditimper son los expertos en aislamiento térmico. Ellos manejan 18 marcas con más de 1,500 productos. Aditivos para concreto, impermeabilizantes, pinturas. Vendemos y además aplicamos. Somos los expertos y líderes en aislamiento térmico e impermeabilizante. No esperes más. Contáctanos al 9440913 o al 9999440913. Búscanos en Facebook como Aditimper, en nuestra página web aditimper.com.mx, o ve directamente a nuestras sucursales en Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis Periférico, Royal Cauquel, en Progreso, Oriente, en Avenida Quetzalcóatl, y ahora en Chuburná, ahí a la altura del periférico. Así es de que visítanos, Aditimper, somos tu mejor solución. Bien, regresamos aquí al estudio de Fórmula en los Negocios. Estamos platicando con el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y pues que acaba de ser premiado con este premio al emprendurismo latinoamericano 2019 en Montevideo, Uruguay, y nos está platicando de la experiencia. Bien, Fer, ahora platícanos, ¿qué ambiente encontraste en Uruguay? Porque pues estabas con empresas, emprendedores a nivel global, ¿no? O sea, desde Silicon Valley, todo Latinoamérica, me imagino, no sé cuántos participantes, pero dijiste cientos de empresarios. Sí. Platícanos cómo viste Uruguay, el ambiente al que te enfrentaste. La verdad fue un viaje muy enriquecedor. Creo que aprovechamos mucho el tiempo, tanto en el evento y también para aprovechar la visita que estábamos realizando para ver otros temas relacionados con proyectos en los que estoy involucrado, que igual ahorita con gusto te puedo platicar, pero fue muy enriquecedor. Por un lado, nos tocó conocer la zona franca de Uruguay, de Montevideo. La zona franca es lo que nosotros estábamos pensando realizar con la zona económica especial. Bueno, ellos la tienen habilitado ya desde hace ya casi 20 años. Wow. En zona Américas. Entonces estábamos, el evento prácticamente sucedió dentro de la zona económica especial, que ellos le llaman zona franca, muy enfocada en atraer inversiones de tecnología y demás, ¿no? Okay. Entonces tuve la oportunidad de ver pues un proyecto que veníamos impulsando nosotros, o se viene impulsando como gremio, que es la zona económica especial, que ahorita en el tema de gobierno federal pues lo puso en pausa, lo suspendió. Sin embargo, lo pongo nuevamente sobre la mesa porque el gobierno estatal pues yo creo que hay manera de buscar reactivar el tema, y me pude dar cuenta después de esta visita que las zonas francas definitivamente funcionan, que producen riqueza, atraen muchísimo talento. Había muchos extranjeros de todas partes del mundo trabajando en la zona económica, en cuestiones muy enfocadas a tecnología, y con muchas empresas que están desde su latitud buscando mercados internacionales, ¿no? Entonces, por un lado, me doy cuenta que hay cosas que nosotros nos ha costado hacer, y es parte de lo que igual me tocó aprender en esta visita, que ya el sábado que estuve un poco más tranquilo y pude visitar un poco la ciudad, tuve la fortuna de conocer a un amigo, le digo amigo porque pues ya estuvimos casi 5 horas caminando claro, por Ciudad Vieja, que es la parte más turística de Montevideo, y me dio mucho contexto de cómo han sido los últimos 20 años de Uruguay, ¿no? Todo el trabajo que se ha hecho desde venir de una crisis muy, muy compleja, tener que reinventarse, tener que empezar a hacer las cosas bien, ordenar muchas cosas. Algo que me puedo llevar de esta visita es que veo a Uruguay como un país muy ordenado. O sea, es un país chico, es como un Yucatán y medio, son 3 millones de habitantes. Es un país chico comparativamente con México y demás. Sin embargo, lo vi en un país muy ordenado desde el tema de movilidad, el tema de servicios públicos, el tema de limpieza, el tema de promoción. Y algo que me comentaba Fernando, que así se llama mi amigo uruguayo, es que parte de esto que se ha logrado ha sido porque ha habido muchísima participación de los uruguayos. Ellos van a tener elecciones, si mal no recuerdo, el próximo 24 de octubre, junto con Argentina. Y veías ese ambiente de campaña electoral, tanto en la información publicitaria y demás, pero veías un activismo político muy diferente a cómo nosotros hacemos las cosas. Nosotros vemos los acarreos, los mítines, las tortas. Correcto. Y ahí veías a la gente, estabas caminando en una zona turística, veías como pequeños stands con muchos voluntarios dándote información, pero tratándote de platicar las propuestas, ¿no? Y veías la gente comprometida, no veías que los... O sea, no sentías que eran como cacarreados. No era la grilla. Sino mucho activismo político, ¿no? Mucho activismo político. Y algo que me comentaba Fernando es que ha habido un proceso en el que el país o los guayos han sido muy participativos en tener esos temas, ¿no? Les ha costado llegar a esa democracia. Totalmente. O sea, Uruguay es uno de los países que según los rankings tienen democracia plena. En muchos temas van de vanguardia en temas de equidad, en temas de género, en tema de regularización de la marihuana. Habían tiendas si necesitabas comprar cannabis. O sea, ellos en muchos temas legislativos, legales y políticos han hecho la tarea, ¿no? Entonces, algo que puedo traer y aprender de esta experiencia es que tenemos que hacer más el trabajo. Todos tenemos que hacer nuestra parte. Definitivamente tenemos que involucrarnos. A los mexicanos creo que nos cuesta un poco el trabajo en equipo, sumarnos. Hay muchos esfuerzos dispersos, poco coordinados. Esperamos que una persona resuelva todos los temas. Generalmente se lo achacamos todo al presidente. Y hay poco involucramiento, ¿no? Queremos que hagan la chamba, pero que la haga sí, que alguien la haga. No meterte tú, ¿no? Pero... Sí, entonces tenemos definitivamente grandes retos y grandes oportunidades, pero cuando ves países más organizados, que han hecho mucho mejor el trabajo, con mucha mayor equidad, que eso es algo igual que me sorprendió. Ahí el rico, y de entrada es un país mayoritariamente de clase media. Las diferencias entre un rico, un millonario y un clase media no son tanto los gaps como se dan aquí en México, que son polos extremos totalmente totalmente distantes entre ellos, ¿no? Ahí no, pues entre clase media y rico, pues hay una, y entre rico y millonario es otra. Esa brecha la tienen más cerrada, más corta. Entonces eso les da mucha calidad de vida, y también en muchos temas han sido muy han llevado los temas como de vanguardia, sobre todo en temas legislativos, de regulación y de ordenamiento. Pues yo creo, ¿no?, que tu experiencia muy válida, muy valiosa, sobre todo por lo que tenemos que hacer aquí, ¿no? Sí. Y tú que estás inmerso en Canieti, pues hasta creo que es un mensaje muy positivo el que nos traes de hacer esto. Pero no se me vayan, amigos, vamos a un corte, vamos a seguir platicando con Fernando. Ahorita regresamos. La fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Es la hora cristal, es la hora de la cantina La Reforma. Pásese a echar una cervecita bien fría a la cantina. Mire, nos ofrece un ambiente de cantina auténtica, con la cocina incomparable del chef Eliseo. En verdad que, mire, cada semana tiene un platillo especial, pregunte por él. Pero la verdad es que tiene platillos auténticos de cantina que usted va a disfrutar. Tiene platillos fijos como verdolagas con cerdo en salsa verde, que es uno de los favoritos. Tiene cerdo en chile morita, que se ha vuelto verdaderamente algo espectacular. Tacos de suadero, sábana invierno, chiles rellenos de queso, cecina de res. La oreja de elefante, mire, le platico, la oreja de elefante es de cerdo, el lomo de cerdo aplanadito, empanizado, y te lo sirven con tantitos frijoles de la olla, papas a la francesa, qué rico, con una salsa roja de habanero. No, hombre, váyase a la cantina, de una vez a La Reforma, es la hora antes de continuar con su fin de semana, y es la manera correcta de empezar un fin de semana. La Reforma se encuentra en Avenida Líbano número 39A, esquina calle 1E, en la México Norte. Es una cantina familiar, así es de que ambiente familiar completamente, con muy buena comida. Bien, regresamos aquí al estudio de Fórmula en los Negocios con el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y nos está platicando su experiencia en este evento donde fue premiado como emprendedor latinoamericano 2019 en Uruguay, Montevideo. ¿Con qué cerramos, Fernando? Creo que tu experiencia pues nos trae un aprendizaje muy importante, sobre todo a los emprendedores aquí en México, aquí en Yucatán, siendo tú uno de los pues emprendedores destacados que tiene la oportunidad de vivir estas experiencias, y que no nada más vas por el premio, sino fuiste con una visión de ver cómo nos acercamos a esos lugares, cómo mi propio negocio puede expandirse, cómo incrustamos nuestro mundo empresarial tecnológico de Yucatán en el mundo. O sea, interesante lo que nos has platicado. ¿Con qué cerramos? Pues, como bien comentas, Roberto, esa visión de salir hacia otras latitudes es algo que creo que como país en algunos sectores nos ha faltado. En el sector de tecnologías sí ha ido creciendo cada vez más, pero creo que se puede hacer todavía mucho más, ¿no? O sea, principalmente se ha visto temas de exportación de servicios a Estados Unidos. Desde luego hay industrias mucho más maduras. La agrícola es una de ellas que en temas de exportación, junto con la automotriz, son muy pujantes. Y que nos tenemos que hacer cargo, además. O sea. Totalmente. Pero en TI creo que esa visión global nos ha faltado. La verdad, nos ha faltado. Es uno de los grandes retos que tenemos como Estado. Es más, uno de los temas que también me están tocando buscar, coordinar esfuerzos en la Cámara, es cómo delinear una serie de estrategias que coloquen a Yucatán como un polo de desarrollo tecnológico. Turístico, creo que ahí vamos bien. Sí. Tecnológico, hay mucho trabajo que tenemos que hacer, que yo creo que hay empresas que lo han hecho muy bien. Me tocó platicar con el ingeniero Farid Cetina mientras estaba de viaje. Me dijo, si ves mi software, tómale fotos. Ah, claro. Y claro. Afortunadamente lo encontré en dos restaurantes y le mandé las fotos. En uno de ellos, un restaurante muy posicionado en Uruguay, que se llama La Pasiva, igual o con. Entonces, orgullo, totalmente, mi querido Fer, totalmente. Supuesto, ¿no? Y yucateco, además. Y yucateco, desde luego. Entonces, pero tenemos que creérnosla, tenemos que salir a buscar esos mercados globales, tenemos que preparar nuestra oferta, tenemos que pensar en global, ¿no? No, ya no nada más quedarnos en la visión de le voy a vender a mi vecino, le voy a vender aquí a la ciudad o a la colonia. Tenemos que tener el chip de cómo puedo transformar o crear un negocio que pueda darle servicio desde luego al país y desde luego a otras latitudes, ¿no? Yo creo que los emprendedores más jóvenes traen ese chip mucho más claro. También me estoy consciente que hay muchos negocios o nuestros amigos empresarios tal vez estén pensando, pues esos son para los nuevos o esos son para los de tecnología. Yo estoy en un sector más tradicional, y para nada, ¿no? O sea, todos nuestros productos y servicios tenemos que pensarlos o adaptarlos para mercados globales, para poder ser competitivos. Porque en otros países están haciendo exactamente lo mismo. Están buscando cómo llegar a México. Platicaba con muchos participantes y todos ven a México como el mercado al que tienen que venir a conquistarnos. Fíjate, por la cantidad, por nuestro tamaño, por nuestro nivel económico, por el número de clientes potenciales que pueden tener aquí. Entonces, eso te lo platican y todos. Yo no escuché a ninguno que pasó a presentar su proyecto, que no haya dicho que tiene planes de venir Okay. En un año máximo tener una presencia fuerte en México. Y van a, y esto de un foro. Y yo estoy seguro que si hacemos el mismo ejercicio en otros países, están haciendo lo mismo para venir a conquistar mercados que nosotros debemos de estar atendiendo y al mismo tiempo estar buscando mercados extranjeros donde muchas veces ya tenemos soluciones competitivas, pero nos ha faltado esa visión de salir. Correcto. Y yo creo que en ese tema hay algo que a nivel cultural tenemos que cambiarnos el chip, tenemos que agarrar un poquito más de coraje y valor y aventarnos a hacérnosla, creérnoslas más y salir detrás de esos mercados. Y meternos en la cabeza que se puede. Desde luego. Y también cambiar el paradigma de no hay que ir a conquistarlos, hay que ir a colaborar con ellos. Porque están haciendo lo mismo, o sea, ese es el secreto ahora de las economías colaborativas mundiales. Claro. Y que el mundo está pequeño, que el mundo se hizo pequeño, que lo tenemos al alcance de la mano, tenemos la tecnología, tenemos, o sea, es esa mirada que tú nos invitas a hacer, pues creo que tiene que empezar por eso, ¿no? En creérnoslas. De que se puede, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes tú con la empresa, con lo que ganaste allá en Uruguay? Ya un poco más de 8 años, ¿no? Fíjate, 8 años. En términos empresariales, es un bebé. Sí. Y ya hasta dónde llegaste, ¿no? Yo estoy seguro que pronto vas a estar haciendo estrategias con distribuidores o qué sé yo, colaboradores en esas latitudes, ¿no? Sí, totalmente. Es muy relevante lo que comentas de buscar esa colaboración, de buscar alianzas que permitan ingresar a estos mercados. Y yo creo que hay cosas que a veces escuchamos en las noticias todos los días de lo complicado que se va a poner el mercado nacional y la economía. Y una posible respuesta que los invito a pensar a nuestros amigos empresarios es que parte de cómo aminorar la posible desaceleración o bajo crecimiento que se está dando en el país es pensar en el extranjero. ¡Ah, ¿no? Claro! Pensar en el extranjero, pensar que podemos salir y llevar nuestros productos a economías que están andando mucho mejor para poder traer esos recursos al país y poder seguir creciendo, ¿no? Entonces, absolutamente. Si no lo habían pensado, se los dejo como tarea. No, hay que pensar, claro, en ese tema de cómo llegar a otros mercados, adaptar nuestra oferta y poder seguir creciendo, ¿no? Bueno, y que te contacten, porque claro, tú tienes esa experiencia pues y les puedes ayudar. Desde luego, parte de lo que tanto hacemos en la cámara como lo que hacemos en Nadibor, que es la empresa donde damos más consultoría, pues es ayudarlos a estructurar en muchos casos modelos, claro, de negocio o estrategias comerciales y de mercadotecnia que los permita tener nuevos canales, nuevos mercados y pues con mucho gusto a través de nuestras páginas de internet, nadibor.com.mx, o si están en el sector agrícola pueden y requieren pues poder llevar un control mucho más eficiente de su producción y de la parte de rentabilidad y trazabilidad, pueden entrar a agroware.mx. O en esas redes sociales nos pueden buscar, nos mandan un mensaje y con muchísimo gusto nos ponemos en contacto para platicar de su proyecto y cómo los podemos ayudar para que pues puedan aprovechar toda esta dinámica que se está dando en la economía digital. Pues muchas gracias, Fer, por estar aquí. Y aquí también te pueden escuchar. Claro, y aquí nos podemos escuchar cada 15 días. Gracias por estar aquí, Fer. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.